Yeah. Esa gatita me deja loco cuando me baila pegado. Par de copas ya se ha tomado. Sé que quieres de lo mío y yo que soy bandido, ese bandido lo corro pa'l lado. Ey, mor, tú con esa nalgota y esa tetota, te doy un 10 si te pusieran nota y te sube la nota mientras lo rebota. Me gusta como en el party te aloca. Tú con esa nalgota y esa tetota, te doy un 10 si te pusieran nota y te sube la nota mientras lo rebota. Me gusta como en el party te aloca. Todo está tuyo, pero lo perdiste, bebé. Con el carro va a salir a beber. Me veo bonito, me voy pa' la calle. Y si te pillo yo te doy otra vez. Si andas suelta, que eres rafagazo. Y todos mis hermanos están fuletazos. Estamos ganando, voy a hacerme millo al paso. Y si te pillo rameando te caso. Contra la pared. Contra la pared. Contra la pared. Contra la pared. Contra la pared. La pared. La pared. Contra la pared. La pared. La pared. Dale corte DJ Roca, tengo wiki a la roca, el pase la pone loca, baila mientras se toca. Ey, vamos al guaracheo, guarden la pistola. Con esa nalgota y esa tetota, te doy un 10 si te pusieran nota y te sube la nota mientras lo rebota. Me gusta como en el party te aloca. Con esa nalgota y esa tetota, te doy un 10 si te pusieran nota y te sube la nota mientras lo rebota. Me gusta como en el party te aloca. Ey, ey, from New York, ey, y ando con el Roca pa' que todas se pongan locas. El parce, no va a dar más pauta, si todos saben quiénes somos. Contra la pared, dándole, dándole, ya tú sabes el corte, jefe.